Bueno, doctor Fabián Martín, el presidente de la Cámara. Hoy nueva sesión, o sea, la continuidad de la primera sesión ordinaria. Queríamos conocer detalles, por favor. Bueno, exactamente. Hemos dado continuidad a la sesión que se inició el pasado jueves 3 de abril, donde en aquella oportunidad nos visitó el gobernador Marcelo Rego, donde dio su discurso anual. Hoy es la continuidad de aquella sesión y, bueno, se han tratado varios puntos. La mayoría de ellos ha sido la integración de salas acusadores, juzgadora para juicio político, la integración de otras comisiones para cuestiones ambientales, para reforma de algunos, de algunos códigos que, que son integradas por diversos diputados que han sido elegidos, que se les ha tomado los juramentos pertinentes, y la mayoría, la inmensa mayoría de los temas han pasado a comisión para que las comisiones evalúen y vayan tratando estos temas, estos proyectos más precisamente, y se trataron sobre tabla dos asuntos, dos pedidos de comunicación, uno declarar de interés, ambos sobre interés, declarar de interés provincial, la cabalgata a la difunta Correa que se va a realizar el día de mañana, el día viernes, viernes 12 de abril, y declarar también de interés provincial la actividad de las asociaciones que están trabajando en el tema la enfermedad contra el Parkinson. Ambos proyectos han sido tratados sobre tabla, aprobados por unanimidad, y como les decía recién, los demás proyectos planteados van a ser trabajados en comisión. Doctor, ¿la idea es legislar semanalmente o cada 15 días? ¿Qué agenda están planteando? El trabajo más, más fuerte se hace en comisión. Cuando ya llega a la sesión, prácticamente viene la mayoría de los casos vienen acordados, ¿no? Porque se trabaja en comisión. Vamos a seguir trabajando en principio, como se viene trabajando habitualmente en la Cámara, cada 15 días realizar la sesión jueves por medio, para dar tiempo a que precisamente se traten todos los proyectos que han entrado en el día de la fecha, o la mayoría de ellos puedan ser ya tratados las semanas próximas para su aprobación o no aprobación. Si nosotros legislásemos toda la semana, por ahí no habrían tantos temas para tratar. Bien. Y por ahí no se le da el plazo suficiente al proyecto para poder ser madurado, consensuado, dialogado. Entonces, la Cámara ha venido trabajando así por varios periodos, vamos a seguir con esta misma modalidad. Senador, hablando de comisión, todavía no están constituidas formalmente las comisiones de trabajo. ¿Cuánto tiempo más se puede extender esta constitución? No, ya están conformadas. Ya están conformadas. Día, ¿no? Sí, están conformadas. Bien. El día de la fecha fueron, en el día de ayer, en realidad ya fueron conformadas. Las comisiones de las diversas comisiones para el estudio y tratamiento de los proyectos. Y de esta manera ya en el día de hoy hemos empezado a derivar los proyectos a las diversas comisiones para que a partir del día de la fecha puedan empezar a trabajar. ¿Se pueden mover en este sentido? ¿Puede haber algún cambio en las En principio esto es una potestad de presidencia, es decir, de quien les habla, por supuesto respetando las representatividades de cada bloque, y ya han sido constituidas y entiendo que han quedado conformadas de esta manera. Presidente, modificaciones de la ley electoral, mensaje del Ejecutivo, ¿ha llegado algo sobre el tema? Bueno, vamos a empezar el gobernador nos ha dejado la tarea de comenzar a trabajar en modificar la ley electoral provincial, entendiendo que la ley de Lema o la ley que rige actualmente no es la más apropiada para los tiempos que vivimos. Por lo tanto, vamos a empezar a trabajar en este sentido. La próxima elección provincial es en el año 2027, es decir, no hay una urgencia absoluta en este caso, pero sí, por supuesto, había cuenta del discurso del gobernador, donde dejó planteada la necesidad que la propia Cámara busque los consensos y establezca cuál es la ley más apropiada, la ley electoral más apropiada. Bueno, vamos a empezar, o ya estamos conversando con los distintos bloques para ir madurando la idea. Como representante del gobierno provincial, ¿usted pudo acceder también a este escrito o este borrador del proyecto de la ley bases? No he accedido. El gobernador me ha comentado algunos puntos muy, muy sucintamente el día de ayer de manera telefónica. Por lo tanto, bueno, de esto no puedo opinar porque no tengo el conocimiento adecuado para poder hacerlo. Con respecto al proyecto que he ingresado,